La pregunta de hoy va dirigida a Miquel López, ingeniero informático, formador en microgestión, editor senior de Weblog SL y redactor en appelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaume? Bueno, Vicente Navarro, desde Murcia, dice que hace unos días a su mujer le cayó al suelo el MacBook Pro con tan mala fortuna que el disco duro ha quedado inutilizado. Le ha puesto un disco duro SSD nuevo al MacBook Pro. Con el disco duro original lo ha metido dentro de una caja y lo ha conectado al MacBook Pro para recuperar toda la información. Pero atención, porque no se puede montar en el escritorio. Y dice que de vez en cuando hace un ruido de clac, clac, clac. Vicente añade que lo más urgente es recuperar las fotos familiares. Explica que por internet hay empresas que le piden 600 euros por recuperar los datos del disco duro, pero le parece realmente abusivo. Nos dice también que no tenía ninguna copia de seguridad del disco dañado. Miquel, ¿cuál es la mejor solución que puedes darle a Vicente? Pues llegados a este punto en el que el disco duro tiene un fallo mecánico que hace sonidos raros cuando intentas montarlo en cualquier ordenador, la verdad es que la solución más racional que encuentro es cruzar dedos, porque la verdad es que cuando hay un daño físico así es muy, muy, muy poco probable poder llegar a recuperar datos. Ya depende de qué tipo de daño, de los sectores del disco duro que se hayan dañado, y aquí, sintiéndolo mucho, pues lo que habría que haber hecho es pues hacer esa copia de seguridad. Siempre, siempre, siempre tener una copia de seguridad de los datos para que cuando pasen estas cosas, que suceden, pues preocuparse sencillamente por la mala suerte de verse obligados a cambiar ese disco duro, pero de no preocuparse para nada de tener una copia de seguridad ya de los datos y que no, de que no hayas perdido, pues, por ejemplo, fotografías familiares o datos pues que francamente pues tienen valor sentimental. Porque la opción de intentar reparar de forma mecánica los daños físicos del disco duro no vale la pena, ¿no? Sí, yo diría que no vale la pena. Desmontar un disco duro para echar un vistazo a sus componentes internos ya es un trabajo que habría que dejar para los más expertos, porque si abres un disco duro, primero acabas con su garantía, te la cargas, y segundo es ya algo físico, es un daño físico de una tecnología que está muy, muy, muy perfeccionada, muy miniaturizada, y yo por eso francamente lo desaconsejo completamente para usuarios que no tengan absolutamente ninguna experiencia en tema de hardware. Miquel, en el caso de que un disco duro mecánico no se monte en el escritorio del Mac, ¿podemos recuperar sus archivos con algún software especializado? Hay empresas especializadas que te lo hacen, lo que pasa es que cuestan mucho dinero, y hay algunos programas que te lo hacen, por ejemplo el Data Rescue de ProSoft. Lo que pasa es que esos programas obviamente cuestan dinero, es decir, hay una versión demo gratuita que te puedes descargar para intentar leer el disco dañado, pero esas versiones de demo gratuitas lo que hacen es primero revisarte el disco y ver si puede rescatar datos. Y si puede rescatar datos, te lo enseña, te dice, mira, puedo rescatar datos, pero no los voy a rescatar a menos de que no me pagues la licencia, ¿no? Es decir, aquí no hay éticamente no hay nada que reprochar. Los desarrolladores de este programa pues han hecho un producto y los clientes pues pagan dinero por ese producto. Entonces, pues por ejemplo, la licencia de Data Rescue es de 99 euros y por 99 euros pues puedes recuperar los datos. Pero, insisto, no hay que fiarse de estas soluciones en el sentido de que hay que tener siempre una copia de seguridad y no hay que fiarse nunca de tener una sola copia de nuestros datos y confiar en que programas como estos nos van a poder solucionar el entuerto. El hecho de que esos programas nos lo puedan solucionar es algo completamente que depende de la suerte, de que depende del daño estructural que haya sufrido nuestro disco duro, y es la ultimísima, el ultimísimo recurso al que hay que acudir. Insisto, hay que tener siempre una copia de seguridad o incluso dos de nuestros datos. Este caso precisamente nos recuerda esto, que siempre debemos tener copias de seguridad de nuestros datos más preciados. Miquel, ¿qué consejos puedes darnos para hacer copias de seguridad de nuestros discos duros? Pues para el usuario base siempre tenemos la solución para macOS, que es Time Machine. Y luego pues también tenemos las copias crudas en los discos duros externos, como por ejemplo pues, pues coger una carpeta de archivos y copiarla a un disco duro externo cada X días. Si nos ponemos con Automator o algunas otras aplicaciones de automatización, también podemos automatizar ese proceso. Pero si quieres ir a lo fácil, pues Time Machine es capaz de crear una copia de seguridad completa de nuestros datos y nuestro sistema operativo en Mac sin ninguna dificultad. También ten en cuenta que no es una copia de seguridad propiamente dicha, pero guardar nuestros datos en iCloud Drive o en Dropbox, pues hace que si nuestro disco duro se daña, pues al menos tenemos nuestros archivos accesibles desde cualquier otro ordenador accediendo a la nube. Entonces, pues, insisto, no es una copia de seguridad propiamente dicho, pero algo hay para poder recuperar esos archivos sin tener que recurrir a estos programas de rescate de datos. Está claro, ya lo sabéis. Si hace tiempo que no hacéis copias de seguridad de vuestros archivos, hoy, Miquel, es un buen día para hacerlo, ¿eh? Hoy y siempre, cada día. Claro que sí. Miquel, gracias por responder a la pregunta de Vicente sobre cómo recuperar archivos de un disco duro dañado. Un placer como siempre, Jaume. Recordad que para cualquier novedad respecto al mundo de Apple tenéis appleesfera.com y mi columna en microsestio.com. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.